14 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con una nueva edición, como cada miércoles, de nuestra Escuela de Salud. Ya saben que, antes de nada, como siempre decimos, tienen a su disposición los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, la aplicación online o las redes sociales para plantearnos sus preguntas, sus dudas en el ámbito médico, porque además contamos cada semana con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya damos la bienvenida. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y en este día, aunque es lluvioso, pero en fin, también buen día para, yo creo que para todo el mundo, porque hacía falta ya un pequeño regado de los campos. Sí, sí, buen día realmente para todo, aunque sea lluvioso. Y incluso para, digo, por relacionarlo con el tema médico, para los alérgicos, para que, como se suele decir, no se asiente un poco en lo que es el polen, que poco a poco, además, esto es cierto que es pan para hoy y hambre para mañana, porque más lluvia significa todavía más polen. Y bueno, pues para próxima fecha, pero sí que es cierto que de vez en cuando la lluvia viene bien para eso también, ¿no? Sí, ya hay algunas plantas que tienen sus flores, ahí están los manzanos, están los perales, en fin, muchas plantas, y dentro de nada los olivos, y quiera que no, pues es bueno que la atmósfera esté un poquito limpia para evitar que las personas alérgicas pues empiecen demasiado pronto ya con sus síntomas. Bueno, pues nosotros que, gracias a Antonio, vamos a abordar temas, lo van a comprobar, de gran interés como siempre. Iremos, por ejemplo, con la diferencia, que muchas personas la sabrán, otras no, entre ecografía y radiografía. Iremos con esas precisiones. También hablaremos de algo que se suele comentar mucho, sobre todo a lo mejor personas mayores, ¿no? Se habla de retención de líquido. De todas formas, ahora Antonio nos hablará de este tema, que será el principal del que hablemos en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Y para comenzar, un par de temas de gran actualidad. Enseguida vamos a hablar del virus del ébola. Atención, porque hay noticias que, además, de última hora, que hablan de ese virus en diferentes puntos del planeta detectado, un virus peligrosísimo, ahora lo veremos. Pero bueno, pues como tema dentro de nuestra noticia sanitaria, vamos a empezar con un titular que se refiere a unas declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín. La verdad es que seguramente lo hayan escuchado nuestros oyentes en alguno u otro medio, porque ha tenido bastante repercusión, y que, entre otras cosas, viene a decir que hasta el 40% de visitas a urgencias son por procesos banales, o sea, que se podrían evitar, y porque no conviene ir a la atención primaria. Antonio, una cuestión que habla de la gestión de la sanidad, de la concienciación un poco de todos los usuarios. Lo hemos comentado aquí muchas veces, te has referido a este tema, un poco a nivel local, pero bueno, un tema que es una problemática a nivel nacional, y este hombre lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Pues sí, precisamente la semana pasada tuvimos aquí invitado a médicos y enfermeros del Centro de Salud de Ubrique, en donde ponían de manifiesto cómo, en los últimos datos que había facilitado la Administración Sanitaria Andaluza, Ubrique consta como una de las localidades donde más se acude a urgencias. Tanto es así que, por ejemplo, comparándolo con Arcos de la Frontera, donde la población es aproximadamente el doble de Ubrique, pues a pesar de eso, de que tiene mucha más población que Ubrique, el número de personas que van a urgencia es mucho menor que en Ubrique. Entonces, pues se planteaba aquí el tema para que se, en fin, se comentara. Y yo también hice un comentario en donde se me había dicho por parte de un médico de urgencia, precisamente la semana pasada, en donde había personas que decía que acudían a urgencias porque le era más cómodo, porque así no perdían tiempo de trabajo por la mañana, porque por la tarde hay menos gente y no tienen que pedir número, sino que se la tiene prácticamente al poco tiempo, no hay que pedir cita, y le era mucho más cómodo. Por supuesto, esto no es aplicable a todo el mundo, pero en fin, pero que lo decían tan normal, como si eso fuera una cosa normal, me comentaba este médico. Y entonces ya hemos dicho varias veces que el servicio de urgencia, en este caso concreto de Ubrique, no de hospital, estamos hablando de centro de salud, en el caso concreto de Ubrique, debe utilizarse para cuando una persona se pone enferma o tiene algún problema, algún accidente o algo, fuera del horario normal de consulta. Si está su médico de cabecera, pues debe acudir a su médico de cabecera y por recepción decir que quiere ver a su médico, aunque no tenga cita para ese día, esté todo ocupado y que no puede esperar a mañana, no te queda el motivo de la consulta, a no ser que estén solos, entonces nadie se entera del motivo de la consulta, nada más que la persona que lo atiende, que ese tiene la obligación de secreto profesional, así que se lo puede decir, pero si tampoco se lo quiere decir, simplemente decir que tiene que ver a su médico y que no puede esperar a mañana, nada más. Y ahora, lo que no se puede ir por la tarde, o un sábado o un domingo, para decir, no, mire usted, yo es que por la mañana me viene muy mal porque estoy trabajando y por la tarde es más cómodo venir para mí que no tengo que pedir cita, sino que vengo directamente del tirón y ya está. Eso pues está utilizando mal el servicio, porque hay personas que acuden a urgencia porque realmente se han puesto mal o ha empeorado de su enfermedad y lógicamente ellos ven que de aquí a mañana pueden agravarse, el sentido común, aunque después no sea nada, ¿no? Pero nadie tiene por qué ser médico, pero estas personas que utilizan el servicio de urgencia como una cosa de comodidad, sabiendo que no es nada, o una receta, que yo voy a quemar la receta por la tarde porque si voy por la mañana pierdo media mañana. Si usted pierde tiempo por la mañana o ve que está mal organizado, hablé con la directora. Dice, mire usted, a mí lo que no se me puede dar es número para las 11 y que yo venga a las 12 y todavía esté, y yo venga a las 11 y esté una hora esperando para simplemente una receta, simplemente para un papel, y no un día, sino cada vez que vengo. Entonces, que hay mala organización o algo falla, que se lo explique el porqué. Pero lo que no tienen que eso es hacer cortocircuito de urgencias. Pues bien, en el caso de que estamos hablando, también comentaba sobre los hospitales. Y que mucha gente va a los hospitales, según este doctor, que es presidente de la Organización Médica Colegial, que no representa a todos los médicos, porque la mayoría de los médicos no votan porque no quieren o porque no están conformes, sino es su opinión personal. Es verdad, y yo conozco muchísimos médicos que a los hospitales, a urgencias, muchas veces van banalidades. Un resfriadito, que es sentido común, además van sin agobio, no porque vayan asustados de que pueda tener algo, sino por comodidad. Voy a urgencia, me hacen mi análisis, me hacen mi radiografía, tan normal, es decir, que no están preocupados, sino simplemente por comodidad. Y esto realmente hace que retrase la atención a personas que van por un motivo, ya digo, porque puede tener un problema grave y están asustados, ¿no? Y eso es lo que se refería este doctor, que debería cobrarse, una especie de penalización a aquellas personas que claramente se ve que están abusando de servicio de urgencia por comodidad, no porque estén asustados. Y otras veces también, como dice este doctor, se acude a urgencias porque tardan mucho los especialistas o tardan mucho las pruebas. El médico de cabecera te pide una prueba o te deriva al especialista y no tarda un mes o dos meses en atenderte o la prueba. Y tú, mientras tanto, muchas veces estás agobiado porque a mí es un bultito en la mama o alguna cosa que tú no sabes exactamente la gravedad que puede tener. Y entonces puede acudir a urgencias. Entonces es un problema de la administración que hace que las consultas de especialistas o las consultas de medicina de familia, de médico de cabecera, estén muy retrasadas, y entonces hay personas que acuden a urgencia para quitarse el agobio de no saber lo que tienen. Como tú comentabas, ¿no? Sin duda, las palabras que han tenido más repercusión también por esa cuestión, ¿no? Por ese debate que siempre está, ¿no? En torno a privatización o coste pago por parte de los usuarios de la sanidad. Y en este caso, bueno, pues en esa entrevista se pronunciaba incluso o sugería la posibilidad de cobrar a aquellos ciudadanos que hagan un mal uso de los servicios sanitarios, como por ejemplo pues ir a urgencias en lugar de a su centro de salud o no ir a recoger las pruebas diagnósticas, por ejemplo. Una cuestión que a lo mejor lo que quiere poner es énfasis en el mal uso que se hace, ¿no? A veces de la sanidad, pero como comentábamos aquí, es muy difícil esto además llevarlo a la práctica, ¿no? Yo voy a decir ahora mi opinión personal. Es decir, yo no represento aquí a nadie, nada más que a mí mismo, con mi experiencia de 40 años, que hace que terminé la carrera y he visto a miles y miles de personas y he estado con muchos directores y he visto mucho la gestión y demás. Mi opinión personal, que antes de sancionar a un usuario de las urgencias, aunque sea banal, aunque después digan que es una tontería, yo sancionaría a todos los jefes que coordinan la atención al usuario. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo primero que tendrían que hacer los directores o los gerentes o los directores de centros de salud, directores de hospitales, es coger y analizar realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué se acude a urgencias? Y en mi opinión, ya digo, una opinión muy personal, es porque primero lo que hay que hacer es informar al ciudadano de qué es urgente, qué no es urgente, conocimientos básicos, elementales sobre medicina, sin tener que ser médico ni enfermero, sino simplemente saber diagnosticar, ya digo sin ser médico, la diferencia entre una gripe y un resfriado, entre un dolor de vientre en la barriga, un dolor en la barriga que puede ser grave o no, porque ahí puede ser un dolor grave y la persona no da la importancia. Y cuando te das cuenta tiene una peritonitis o una apendicitis y viceversa, a mí un dolor que no tiene mayor importancia, pues acude corriendo, pero nadie le explica. Y dice, bueno, es que eso es función del médico de cabecera o es función del enfermero de cabecera, pero ya hemos dicho muchas veces que en 5 minutos de media que se le da al médico para que atienda al paciente cuando llega, que le pregunte qué le pasa, que lo reconozca, que la carta, es imposible. Luego, esto es responsabilidad de los gestores, de los directores, y empezando por la consejera de salud o el ministro de salud. Cuando ellos proporcionen al usuario o al ciudadano conocimientos básicos por escrito, no simplemente un programa en la radio o un programa en televisión, que hay personas que en ese momento lo ven o no lo escuchan y que después no lo sino por escrito, conocimientos básicos, y que el médico de cabecera tenga tiempo para explicarle que cuando alguien acude, conocimientos básicos poco a poco, cuando ya esa función se haya hecho, entonces usted podrá pedir responsabilidades a quien no lo utilice bien. Pero si usted antes no lo ha informado de que es una urgencia o de las cosas básicas, la responsabilidad es de usted, que no le da los medios a los trabajadores, al médico, al enfermero, para que eduquen o informen al ciudadano de conocimientos básicos. Luego, la primera sanción sería a todos estos directores y a todos estos gerentes que desde una mesa de despacho en Sevilla, en Cádiz, donde sea, gestionan la sanidad y no tienen ni idea, no tienen ni idea. Porque lo primero que tienen que hacer cuando ellos se pongan malos, su hijo se ponga malo, acudir a los centros de salud y a los hospitales como cualquier ciudadano. 3 horas esperando que le den cita para una semana y entonces ya ellos verían cómo es la verdadera sanidad del día a día. Y ya verían por qué muchos ciudadanos tienen que acudir a urgencias, porque para atenderle, para quitarle ese agobio de algo que desconocen, pues le tarda una semana, 3-4 días, o simplemente tarda 2 meses en ver al especialista y entonces ya comprenderían. Pero claro, muchos de estos que están en las mesas, que no tienen ni idea de la realidad, o que si se enteran miran para otro lado, porque no le interesa por motivos políticos o por motivos personales de que son inestos, se demuestra que son inestos, pues ante eso ellos recurren a la medicina privada porque tienen dinero para pagársela o a lo mejor buscar algún enchufe para que la atiendan antes por la puerta de atrás. Esa es la realidad y esa es mi opinión. Además, seguro que le pasa por la cabeza a muchas personas que nos estén escuchando, y sobre todo con la situación actual, ¿no? No todo puede pasar, la respuesta no puede ser ante todo pues multa o te cobro, no puede pasar por el bolsillo porque las cosas están como están. Además, y aunque se quisiera llevar a cabo esto, lo cierto es que sería muy difícilmente puesto en práctica, ¿no? Porque un médico incluso, ante un mismo caso, puede tener dudas de si efectivamente puede tener motivos para urgencia o no. Los médicos a veces se equivocan y a lo mejor dan un caso como leve. Y después ese caso, pues 20 días pasado, a lo mejor era más grave, o había algo ahí que no se sabía porque no se ha hecho una prueba, que todo es muy relativo y sería complicado sancionar a alguien porque, bueno, pues habría que distinguir entre lo que verdaderamente urgencia. Hay casos que sí, que son muy claros, pero otros no tanto, ¿no? Exactamente, esto solamente valdría para casos muy claros. Además que te lo dice el propio usuario. Mire usted, vengo porque para eso pago un seguro. Yo podía venir por la mañana, pero me hace perder tiempo. Y para mí es más cómodo venir aquí porque no saco número, vengo a la hora que me da la gana y no a la hora que me digan. Y además, y me hacen aquí todo y no tengo que estar viniendo mañana para hacerme una radiografía así. Y como pago un seguro, para eso vengo. Claro, usted no paga un seguro para eso. El seguro no le cubre eso. Entonces, este es un caso muy claro. Pero la gente, claro, cuando vean que le van a sancionar por eso, pues no dirán esto. Dirán, mire usted, vengo porque me acabo de poner malo. A mí me llevo un mes malo, con el dolor en el hombro. Y si este dolor en el hombro me han dicho que a veces puede ser el comienzo de un infarto o de una angina de pecho. Pero entonces se aprenden ya el truco. Yo creo que lo primero, y yo creo, mira, siempre lo he dicho, en todos los países, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en España, hay tres clases de ciudadanos, hay tres. El 90% son, es decir, la gran mayoría, son gente normal. Es decir, que en sentido común, que tú le dices algo y si se lo entiende y lo comprende, pues lo acepta porque pretendemos llevarnos bien unos con los otros, no abusar. Después hay un 5% que son unos hijos de su madre. Es decir, que abusan de todo, tal, tal. Y después hay un 5% que son demasiado buenos. Los pobres son demasiado buenos. Es decir, ni lo uno ni lo otro, ni demasiado bueno ni demasiado cara dura. La gran mayoría son gente normales y si se le explica las cosas de una forma razonable, coherente, pues la gente lo hace. La gente lo hace. Lo que pasa es que como aquí nadie te explica nada, aquí el que está en el ministerio, yo estoy hablando ahora de sanidad y te lo digo con como ya digo, la experiencia de 40 años a pie del cañón en asistencia primaria. La gente que, por lo menos, en estos 40, y además, y lo veo a través de los sindicatos, de las revistas médicas, de los blogs, la gente que están administrando la sanidad en conjunto, por lo menos en Andalucía, no tiene ni idea de la realidad. Y si tienen idea, es para que lo echen por ineptos, porque miran para otro lado y no se atienen a la realidad del día a día. Y eso hace que muchos digan que son abusos, cuando no son abusos, son mala utilización, pero debida a que los gerentes o los directores o los administrativos o quien lo lleve no hacen correctamente su labor, porque son ineptos o miran para otro lado. Pues todo esto a raíz, ya decimos, de bueno, pues esas palabras del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez, que se recogían en este arranque de semana por parte de muchísimos medios de comunicación, una entrevista que, bueno, pues después era reproducida con diferentes aspectos que hemos comentado aquí. Es uno de los temas, ¿no?, dentro que queríamos abordar, dentro de lo que es nuestra sección de noticias sanitarias. Pero hoy, además, la verdad es que viendo las portadas de lo que es la prensa en el día de hoy, hemos podido comprobar cómo ya algún medio de comunicación, en concreto, por ejemplo, el diario El País, incluso hemos visto fotografía en portada que hace referencia a un brote del virus de ébola. Y bueno, pues estas son palabras mayores. La Organización Mundial de la Salud ya ha enviado 3,5 toneladas de material de aislamiento a África Occidental porque hablan de, bueno, pues un brote sin precedentes, Pues sí, el virus del ébola hay que tener presente que es un virus moderno, entre comillas. Yo, por ejemplo, durante mi carrera, yo terminé en el año 1975, pues yo no había escuchado hablar, no se conocía este virus, el virus del ébola. El virus del ébola, ya digo, se descubrió, empezó ya a hablar de él en el año 1976, un año después yo terminé la carrera, es decir, que yo no lo conocí. Y es un virus que parece ser, igual que el virus del SIDA, que estaba limitado, parece ser, a los simios, a los monos, gorilas y demás. Y que por cualquier circunstancia ha pasado al hombre. Parece ser que es un mecanismo transmisor de los murciélagos. Lo cierto y lo fijo es que, de los simios ha pasado al hombre, por el mecanismo que sea. Y además es un virus mortal. De cada 10 personas que cogen la enfermedad o la infección por este virus, mueren. 9 de cada 10, aproximadamente. Uno dice en el 80%, 8 de cada 10, 9 de cada 10. Pero en fin, muy, muy agresivo y muy mortal. Desde que se contagia el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, es decir, que si yo me pongo en contacto con una persona infectada, ahora diré cómo se transmite, pues desde que una persona contrae el virus hasta que aparecen los primeros síntomas pueden tardar de 2 a 5 días aproximadamente. Es decir, no es que aparezca al año, no, esto aparece rápido. Y además, muy, muy llamativo, es como parecido a una gripe, es decir, de gripe me refiero en el sentido de una fiebre muy alta, dolor de hueso, muy mal, es decir, que la persona se encuentra muy mal, dolor de hueso, fiebre, escalofrío, decaimiento y además hemorragias, cosa que por ejemplo no hay en la gripe. El cuerpo es mucho peor que una gripe. Es decir, muy mal, se encuentra con dolores de hueso, fiebre y además hemorragia por la boca y por el ano, por arriba y por abajo, porque este virus se extiende por todo nuestro organismo y destruye los mecanismos de coagulación, parece ser, y hace que se los rompan también los vasos sanguíneos y se producen hemorragias internas. Entonces la sangre sale por la boca y por el ano. Y también aparecen manchas en la piel por rotura de los vasos sanguíneos que hay en la piel, unos cardenales enormes, y se mueren, se mueren rápido. Aproximadamente en 2 o 3 semanas se han muerto la gran mayoría. Este es la clínica, la sintomatología que aparecen en estas personas que ahora mismo están en Guinea. Hay algunos países que limítrofes que están poniendo barreras para evitar el contagio de sus ciudadanos. Parece que han saltado ya estas barreras. Y yo digo, en Europa no se conoce caso, ni en otros países, ¿no? Solamente alrededor de Guinea. Y la transmisión de este virus es mediante los fluidos, es decir, mediante la saliva, el sudor, los vómitos, las heces, la orina. Ahí va el virus y a través de ellos se contagian. Por eso, como ha comentado tú, Juan Carlos, la Organización Mundial de la Salud ha mandado toneladas de material para aislarse, porque no hay tratamiento. No hay contra el virus. El único tratamiento es mantener vivo en lo posible a la persona mediante transfusiones de sangre, mediante hidratarlo, es decir, meterle líquidos para que procurar que no se muera. Pero no para matar el virus, porque no hay vacuna ni antibiótico contra el virus. Estamos hablando de que la epidemia que ha saltado en Guinea y que se ha propagado ya a las vecinas, a los vecinos países de Sierra Leona y Liberia. 112 personas ya afectadas desde mediados de marzo y han fallecido más de 70 de esas personas afectadas, por lo que tú comentas, ¿no? La alta mortalidad de este virus, que sobre todo además se pone siempre la alerta precisamente por parte de la Organización Mundial de la Salud por lo peligroso que es y por la falta de respuestas que después existen ante esa enfermedad, ¿no? Sí, es decir, han muerto 70, pero de los que están contagiados van a morir algunos más, así que esto va a subir. Entonces no es alarma ni mucho menos, simplemente para que cuando los oyentes de Radio Ubrique escuchen por la televisión o por la radio el tema o por la prensa, pues sepa de qué va, ¿eh? La sintomatología igual que una gripe, pero mucho más intensa, moratones por todo el cuerpo y hemorragia por la boca y por el ano y fallecimiento rápido, y que ya digo, los síntomas aparecen entre los 2 y los 5 días, aparecen los primeros síntomas de haber tenido contacto con una persona infectada. Y están tomando esas medidas para aislar a los casos que ya se han descubierto. Uh-huh. Y te voy a decir que yo vi una película hace ya unos años, no recuerdo bien el nombre, pero me llamó la atención porque era en Estados Unidos, era precisamente sobre la epidemia a través de un mono que mordió a uno de los empleados. Y aquello me llamó el impacto, ¿no? Pero fíjate, después de por lo menos 20 o 30 años que vi la película, cómo otra vez está de actualidad este tema. Uh-huh. Y sobre todo, además, por el impacta, ¿no?, el virus y cómo evoluciona la enfermedad. Es algo, bueno, impactante, y ya se ha reproducido a través de películas y esto, seguro que muchas de las personas lo han podido ver, un poco como lo que se asemeja a ese virus, que ya decimos, es una de las noticias también sanitarias a nivel mundial, a nivel planetario, porque se trata de un brote que hacía tiempo con estas características que no se producía, y esperemos que, bueno, pues esto tenga respuesta rápida, solución. Ahora mismo concentrada ese brote en Guinea y países limítrofes en África. Nos vamos a quedar con otras cuestiones, por ejemplo, en torno al tema principal, ya lo habíamos dicho. Hoy nos vamos a quedar, Antonio, con la retención de líquidos. Pues sí, hace 3 días venía hacia la biblioteca y me encontré con, en fin, una antigua paciente mía y estuvimos hablando, me comentó algo sobre retención de líquidos. Y le dije, Reme, pues voy a tratar esto. Así que un saludo a Reme. También un saludo a Santi, que me habló, en fin, de una bronquitis y demás. Pero hoy no da tiempo. Trataremos los bronquitis la semana que viene, porque además en esta época de frío que estamos otra vez y de humedad, y además con los cambios de temperatura y de humedad, pues la bronquitis puede reactivarse. Así que hablaremos de la bronquitis la semana que viene. Y hoy, ya digo, vamos a hablar de la retención de líquidos. Muchas personas, especialmente mujeres, se quejan de que hay veces que se aumentan de peso y lo atribuyen a que retienen líquido, en este caso agua, que es líquido que puede provocar más llamativo, ¿no? Es el más llamativo. Y entonces dices, es que te retengo líquido y voy a ver si tomo algo, voy a ir a la herbolistería o al médico que me mande algo a ver si pierdo líquido porque me encuentro hinchada, la ropa se me queda estrecha, me canso cuando subo debido a que peso más debido a la retención de líquidos. Bueno, por supuesto, hay personas que retienen líquido, retienen agua más que otras, más de, en fin, de lo que se considera normal, pero hay que distinguir una retención de líquidos debida a trastornos en algún órgano, por ejemplo en el corazón, en el riñón, problemas por hormonas, y otra simplemente retención de líquidos a otros mecanismos que no son tan graves. Por ejemplo, cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca, que le falla el corazón, se produce la liberación de una serie de sustancias que retienen líquido en nuestro cuerpo. Entonces esta persona pues se le hincha los pies, puede tener hinchazón también de los muslos, y puede subir hasta tener hinchazón en el vientre, se le hincha el vientre y hasta los pulmones. Y se encharca, es lo que hemos dicho, la olla, o se encharcan. Y eso retiene líquido. Eso es por insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, es decir, cuando falla el corazón no tiene fuerza suficiente, puede ser debido a la tensión alta al cabo de los años. El corazón no puede, el motor no puede contra esa presión y va fallando y se retienen líquidos. O infarto, hay una parte del corazón que ha quedado muerta, y entonces el corazón no se contrae bien, y entonces al no contraerse bien, se libera esta hormona y se retiene líquido. Otra de las causas puede ser por fallo renal. El riñón tiene su misión, es toda la sangre que le llega, limpiarla, es como una depuradora del agua, como la que ahí llega el agua sucia, llega a la depuradora y la limpia, pues el riñón le llega la sangre y la limpia. Y lo elimina a través del agua con la orina. El agua la elimina el riñón junto con sustancias y forma la orina. Cuando el riñón falla, que es la depuradora, pues uno de los mecanismos que se retiene el líquido. Y también se hinchan los pies, se hinchan las piernas, en fin, todo el cuerpo, ¿no? Esas serían las situaciones más peligrosas, ¿no? Las más peligrosas. Mm. Hay veces también que problemas hormonales, por ejemplo, las mujeres, cuando llega la menopausia, poco antes de la regla o durante el embarazo, hay unas modificaciones hormonales que hace que se retenga líquido. Todas estas cosas son más o menos causas que sabe uno el porqué, ¿no? Pero hay veces que hay personas que no padecen de corazón, que no padecen de tensión, que, en fin, están esos análisis y la hormona más o menos la tienen bien y que no se encuentran causas. Si causa me refiero de enfermedad que determine esta retención de líquido. Pero ella se encuentra hinchada y dice, yo no tendré nada, todo me sale bien, pero yo me encuentro hinchada. Pues bien, pues, ¿por qué se debe esto? La principal causa, para personas que ya digo que no tienen enfermedad que lo justifique, la principal causa es la sal. La sal es no solamente la sal que se le echa a la comida, cuando se hace un puchero, un potaje, o el salero que tenemos en la mesa, que por supuesto el salero hay que quitarlo de la mesa. Con la sal que ya lleva la comida cuando se condimenta es suficiente. Pero es que hay sal que está oculta y que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, los embutidos. Los embutidos, el chorizo, la morcilla, todo esto tiene sal y bastante. Las conservas. La gran mayoría de las conservas, no de frutas sino de otros alimentos, llevan sal. Y parece que no nos dan cuenta, pero todo eso retiene líquido. La sal, ya digo, es el principal problema para la retención de líquido. Otras veces, ya digo, son problemas hormonales. Y otras veces es la falta de ejercicio y la obesidad. Una persona que tiene exceso de peso, que está obesa o que le sobra unos kilitos, tiene más capacidad de retener líquidos. Y la falta de ejercicio, el sedentarismo. Personas que están mucho tiempo sentadas o de pie, pero que no hacen ejercicio habitualmente, también tienen capacidad de retener líquido. Solución. Pues en el caso de que una persona tenga un problema de corazón, de tensión o de riñón, pues ya es su médico de cabecera el que le pone un tratamiento. En otras enfermedades hay algunos medicamentos que también te retienen líquido, pero también esto es función del médico. Es función del médico controlar esto. Que no hay ninguna enfermedad, que no se está tomando medicamento y uno se siente hinchada porque los zapatos no le entran o lo que sea, y el médico no le seca ninguna enfermedad, lo primero, ya digo, es la sal, restringir la sal. Y después la alimentación. Y después también, o junto, el ejercicio. La alimentación. Una de las de los alimentos más importantes para eliminar líquido son las verduras y la fruta. La fruta es rica en potasio, sobre todo el plátano, pero la naranja, los cítricos, pero también los cereales y las legumbres, es decir, la dieta mediterránea, que siempre hemos dicho. Y entonces con ello se elimina bastante líquido. No se retiene sal, porque no llevan sal de estas comidas, a no ser que se las echemos nosotros, y se pierde mucho líquido, ya digo, con frutas, verduras y legumbres. Y después, evitar las grasas. Las grasas hacen que aumentemos de peso y también retienen sal. Y el ejercicio. Haciendo ejercicio y bebiendo mucha agua, dice, bueno, pero si bebo mucha agua, retengo líquido. Ese agua, no. El agua que usted beba, salvo que tenga una enfermedad de corazón o de eso, la va a orinar. Pero es que al orinar no solamente elimina agua, elimina sal, es la que nos sobra, y elimina sustancias nociva, porque es una depuradora, la orina depura nuestro organismo, que son las que ayudan también a retener líquido. Entonces, alimentación rica en verduras, en frutas, hacer ejercicio, no solamente andar, que es muy bueno. Yo recomiendo hacer ejercicio en casa y lo mejoría en un gimnasio, que es donde te enseñan el tipo de ejercicio adecuado a tu constitución y a tu edad. No es lo mismo una persona con 80, ayer, precisamente, un recuerdo de Isabel, que ayer la vi con 80 y tantos años, cerca de 90, iba al gimnasio. Así que digo, como un ejemplo, cada cual tiene sus ejercicios propios para ello. Así que a todas las personas que no tienen límite de edad para hacer ejercicio, un cordial saludo y animarla a que sigan. Y aquellos que todavía no van al gimnasio Pueden ir, ya digo, al hogar, pueden ir al pabellón, pueden ir al gimnasio de otro tipo, que los tenemos varios, y es lo mejor que puede hacer. O el baile, que es otro tipo de gimnasia, ¿no? Que cualquier edad también puede hacerlo. El ejercicio, la dieta y evitar la sal de en el salero, en ponerlo en la mesa de la comida. Y sobre todo, imagino, ¿no, Antonio? Evidentemente, muchísimo más cuidado en personas que reúnan varios de estos factores. Quiero decir, porque si una persona con algún tipo de enfermedad cardíaca o renal, además... O la tensión alta. O además es obesa. Hay cosas que se tienen que evitar y, desde luego, intentar en los factores que podemos disminuirlo, hacerlo lo posible, por ejemplo, a través de la actividad física, etcétera, ¿no? Sí, hay que tener presente que algunas personas dicen, yo es que tengo poco calcio en los huesos, yo es que tengo artrosis, yo es que tengo osteoporosis, y es que no me permite hacer ejercicio. Bueno, hay un ejercicio adaptado a cada edad. Simplemente hasta una persona que está encamada, es decir, que no se levanta, es decir, porque tenga una enfermedad grave, por la edad, por lo que sea, puede hacer ejercicio. Si no puede hacer ella directamente, algún familiar o el ayudante, se lo puede hacer. Son ejercicios pasivos, flexión de piernas, de brazos, todo eso moviliza la sangre, moviliza el líquido que tenemos en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, y hace que ese líquido sobrante pase a la sangre y se orine. Es decir, que en cada edad y en cada situación de salud se puede hacer en ejercicio específico. Y si no sabe cómo hacerlo, ya digo, hay profesionales que te enseñan a hacerlo, y al principio a lo mejor vas a tu casa, un fisioterapeuta o alguien de un gimnasio, te enseña a hacerlo en casa y después ya tú sigues haciéndolo solo. Y si puedes moverte, pues vas, ya digo, al hogar, o vas a polideportivo, o vas a un gimnasio de particulares de los que hay, y ellos te enseñan a hacer ejercicio adaptado a tu edad. Es decir, que el ejercicio, aparte de para nuestro cuerpo, para nuestra mente. La mente está pendiente de que tengo que doblar el brazo, que tengo que doblar la pierna. Si estás en el baile, de que tienes un cha-cha-cha, que tienes una bachata, que siguen esto. Todo eso ejercita la mente. Y además trata de reír. Escucha música muy agradable, porque la música de los bailes, los salones de baile son siempre música muy alegres. Así que todo esto para el cuerpo y para la mente es de algo vital y no cuesta dinero, porque realmente, ya digo, si vas al hogar no te cuesta dinero, y si vas a un gimnasio, pues el precio realmente es un precio, aquí en Ubrique por lo menos, que es muy asequible casi a todos los bolsillos. Nos vamos a quedar yo con las preguntas al médico. Recuerden que pueden enviárnoslas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Tenemos una por aquí pendiente, habla de la diferencia entre ecografía y radiografía, ahora iremos. Pero antes, por ejemplo, un oyente nos dice, un oyente que sigue una dieta sana pero que realiza varias deposiciones blandas dos o tres veces al día, pero sin ser diarrea. Entonces pregunta si eso es preocupante. Yo iría al médico. Yo iría al médico. No es que sea preocupante, pero no es normal. Es posible, yo no sé, bueno, también hay que, claro, habría que averiguar más cosas. Si eso es, por ejemplo, si esto ha aparecido hace tres días, o si lleva dos semanas, o si lleva ya varios meses, no sabemos exactamente, puede ser que sea una indigestión de algo que le ha caído mal, porque no todo el mundo tolera las cosas igual. Hay personas que, por ejemplo, los frutos secos le producen gases. Hay otras personas que no toleran un tipo de fruta porque son alérgicas, y entonces nuestro tubo digestivo, y sobre todo conforme va pasando la edad, en personas mayores, pues hay alimentos que no los toleran. Y entonces una forma de defenderse es expulsarlo. ¿Cómo? Varias deposiciones al día para limpiarse. A lo mejor no tiene mayor importancia, simplemente una intolerancia a cierto tipo de alimentos, pero no es normal. Es decir, lo normal es que sea una deposición al día, que sea de una consistencia más o menos dura, que no cueste trabajo ir al baño a hacer la deposición. Eso es lo normal. Después, aparte, bueno, cada persona es verdad que tiene un hábito, un ritmo. Hay quien va cada dos días y cada tres y no tiene problema. Es decir, que va bien, sin molestia, no, la caca no es dura, sino que es normal, sino que simplemente que va cada dos o tres días. Todo eso es normal. Pero cuando una persona le altera, es decir, ya en general, no solamente la diarrea, cuando una persona le altera su vida normal que llevaba hasta entonces, ese es un motivo para ir al médico. No quiere decir que sea una gravedad. A lo mejor es un trastorno. Es decir, no es una enfermedad, es simplemente una intolerancia a algo, a algún alimento, que ha comido algo, y no tiene mayor importancia. Pero sí, si mire usted, hombre, tampoco si eso te ha ocurrido hoy nada más y tú te encuentras bien, vaya al médico hoy. Pero si transcurre una semana o 10 días, aunque tú más o menos te encuentres bien, pero ve que eso no es normal, que dice, oye, yo antes iba al baño a dar de cuerpo cada 2 días y ahora voy, que digo yo, cada 5 días y me cuesta trabajo o me duele. O ahora voy cada 2x3 y la caca es muy blanda y blancuzca o se queda flotando, que es grasa. Puede ser un problema de hígado, puede ser un problema de vesícula, que tenga piedra en la vesícula, puede ser un problema de páncreas. Sí, que ya digo, que yo iría simplemente, y además eso lo anota el médico en su historial, paciente que viene porque refiere de posiciones blandas desde hace una semana, en buen estado general, no tiene otras molestias, tal, tal, tal, y no sabe a qué atribuirlo, o lo atribuye a esto. Pues le dice, mire usted, haga ejercicio o deje de tomar esto, usted está tomando mucha grasa, pero ya queda en su historia. De tal manera que si después vuelve y al mes, ya sabe la primera vez cómo empezó y dice, pues ha ido aumentando, ha ido más o menos. A lo mejor no vuelve ahí, te añade que se la ha quitado. Pero si dura más de una semana y con esas deposiciones, simplemente comentarlo al médico para que quede constancia, y por si tiene que hacerle alguna exploración o alguna otra pregunta. Es lo que te iba a decir, ¿no? Entonces, dentro del hábito que tengamos cada uno, sí varía durante una semana más o menos, ¿no? Cáncer de colon. Hombre, yo no digo que esto sea el cáncer de colon. Pero el cáncer de colon, por ejemplo, una de las características es que cambia el hábito intestinal. Es decir, que las deposiciones ya no son regulares cada día, o cada 2 días, o cada 3 días. Sino que hay alteraciones. Algo que tú ves y lleva más de 10 días, hombre, pues te digo, durante una semana o 10 días no pasa nada, ¿no? Si no te altera tu estado general. Pero cuando hay algo que lleva más de 10 días o de 2 semanas, aunque tú te encuentres bien, pero que ese tu hábito te lo ha cambiado, coméntalo al médico simplemente para que quede constancia y por si te tienen que hacer alguna pregunta más, porque ya digo, algunas veces, alcance de color opuesto como un caso extremo, ¿no? Pero para que veas que simplemente el cambio de hábito intestinal que se prolonga más de 2 semanas puede ser un comienzo de un síntoma. No para preocuparse, pero sí para estar alerta y por lo menos que quede constancia. Así que ante esta oyente decía si es preocupante, bueno, pues al menos depende del tiempo que lleve así, pero si se encuentra bien no tiene mayor problema en principio, pero si dura más de 10 días o de 2 semanas, que se lo comente al médico. E igual, perdona, que la disfonía, la ronquera. Una ronquera cualquiera, y sobre todo los locutores, cualquiera la tiene, un resfriado, una gripe, un cambio de temperatura, pero si una ronquera dura más de 2 semanas, aunque no sea fumador, aunque sea fumador más, pero que no sea fumador, es motivo para acudir al médico de cabecera. No es que vaya a acudir a urgencias, sino simplemente, mire usted, don Antonio, don Juan, don Luis, que resulta de que me puse ronco y no le da más importancia, he procurado hablar menos o menos alto, pero llevo ya 2 semanas y sigo ronco, y entonces pues quería que usted lo supiera. Y ya te hará las preguntas, te explorará y te hará lo que estime oportuno. Otra cuestión que nos hacen a través, en este caso, de Line, y que, bueno, pues habla más que de una enfermedad concreta, bueno, pues de lo que es un poco el sistema sanitario y de las esperas, ¿no? En, por ejemplo, temas de operaciones. Dice este oyente, llevo esperando a que me llamen para una operación desde septiembre. Tengo el ligamento cruzado partido y el menisco y cada vez voy a peor. A ver si el doctor sabría decirme algún paso a seguir más rápido, porque estoy viendo que me voy a quedar cojo. Sí, imagino que él no es Neymar ni Messi, que si no lo hubieran operado ya al momento, es el desgracia de tener dinero. Bueno, no sé el dinero que tiene este señor, pero en fin. Yo me rompí el menisco hace unos 3 años, y era una rotura parcial, y comprendo a este señor. Bueno, era la rotura del menisco, me quitaron medio menisco, pero yo iba cojo. Y hay que ver lo latoso que es tener, aunque sea, dices que medio menisco o una rotura es muy tonto comparado con esto, por supuesto, pero si eso que era tonto y a mí me fastidiaba, continúa este señor que tiene los ligamentos estropeados. Es lamentable que este señor esté en esta situación esperando desde septiembre. Es lamentabilísimo porque no es una tontería, ni mucho menos. Se sufre mucho, aparte de la dolencia física, la incapacidad para en fin, a lo mejor para conducir, para subir escaleras. Yo lo que le diría, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, yo voy a decirle lo que le diría yo, lo que diría yo, que cada cual haga lo que quiera. En este aspecto voy a decir que todas las cosas que yo digo aquí en Radio Ubrique es lo que yo haría. Es decir, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, después no me diga, oye, usted me dijo que hiciera, no, es lo que yo haría y usted haga lo que quiera. Yo, sabiendo lo que sé de como médico que he sido y sigo, para mí sigo siendo, aunque no esté inactivo en la consulta, sino a través de Educación para la Salud, pues yo iría a la trabajadora social de Ubrique, al centro de salud, pediría cita para la trabajadora social, me lo darán para el día siguiente, para 2 días, tampoco pasa nada, y le diría lo que ocurre. para que ella lo gestione. Normalmente lo gestiona muy bien porque la trabajadora social que tenemos en Ubrique es extraordinaria. Ella se pondrá en contacto o directamente con el hospital, con la o con el distrito para informarse. Y la información la tiene en 24-48 horas, no suele tardar mucho. Y ya le dice, pues mire usted, está pendiente para la semana que viene, para dentro, y ya más o menos sabe el tiempo. Pues mire usted, que está perdido su papel, o no tenemos ni idea, o va a tardar todavía. Pues entonces, yo seguidamente hablaría con la directora del centro de salud. Voy a seguir los pasos. Le diría a la directora, mire usted, pasa esto, ya he hablado con la trabajadora, ella está informada, me han dicho que no se sabe, o que no hay número, o que lo que sea. Y yo no puedo seguir más así. ¿Usted puede hacer algo? Si dice la directora que sí, que puede hacer gestión directa, pues vale. Si ella no puede hacer, mire usted, ya eso no es de mi competencia. Yo iría directamente a la prensa. Digo lo que yo haría, no lo que debe hacer. Hay una carta al director, puede ser de un periódico a nivel provincial, Diario de Cádiz, por ejemplo, o si depende de Sevilla, pues iría al Mundo, al País, a algún periódico de Sevilla, Diario de Sevilla, o iría directamente al ZAS, al director general del ZAS. La dirección fácil, en internet viene, y les pondría mi caso, mire usted, tal, tal, tal, tal. Si en un plazo prudencial, que puede ser 4 o 5 días, una semana, no ha recibido respuesta que le satisfaga, pues iría a los demás medios de comunicación. Hay algunas, no voy a decir, bueno, hay aquí en Ubrique se escucha mucho por la tarde alguna emisora que donde se arregla muchos problemas, que es Canal Sur, creo, ¿cómo se llama este señor? Vigorra. Quien dice Vigorra, y diría, mire usted, pasa esto, y se entera toda Andalucía. Y eso a los políticos le da una patada en la espinilla, ¿eh? Un político, cuando ven que una cosa de la que él es responsable, se está hablando de ello en la radio, y le están poniendo verde, y con razón y con pruebas, le da una patada a la espinilla, porque eso enciende muchas mesas en muchas localidades de Andalucía, en muchos sitios. Y dice, pues yo estoy peor que ese hombre, y yo estoy peor. Y eso es lo peor que le puede pasar. A momentos te lo arreglan, porque un político lo único que teme es a la prensa, no teme a otra cosa, te lo digo. Cuando alguien quiera que un político que depende de su gestión vea a la prensa y se descanilla, se descanilla. Bueno, pues eso sobre esta pregunta de un oyente que ya decimos se quejaba de esa tardanza en la operación y no tiene respuesta. Hablemos de operaciones, incluso de citas. En muchos casos son citas importantes porque estamos hablando de revisiones del corazón o de temas evidentemente importantes para cada persona. Cuando esas citas tardan, porque por experiencia lo digo, lo mejor no dejar, quiero decir, o te preocupas tú o tú llamas directamente al hospital y te pones en contacto de nuevo. O como estés esperando a que te llamen, puede estarte años. Primero es llamar, ¿no? Si tú tienes el teléfono, ¿dónde puedes llamar? Tratando un teléfono, decir, mire usted, ¿qué pasa con mi cita? Dice, pues mire usted, que no hay todavía fecha concreta y tú estás fastidiado. Pues dice, pues mire usted, yo voy a ir a la prensa, se lo dice. Dice, vaya usted donde quiera. Muy bien, pues voy a la prensa. Y eso, cuando sale, ya digo, cuando alguien carta al director, pone y lo pone, y dice, yo es que no sé expresarme. Alguien puede decir, yo es que no sé escribir, o en la prensa, porque hay personas que no están acostumbradas. Dice, bueno, pero siempre hay alguien que sepa escribir por ti. Hay siempre gente, sí, que ve a un abogado, ve a... En fin, siempre, todo el mundo conoce a alguien, algún nieto, algún sobrino, alguien conocido. Y llévale datos como que es verdad que tú tienes una cita esperando desde septiembre. Y como salga en la prensa, yo le garantizo a nuestros oyentes que eso tiene respuesta, ¿eh? Bueno, pues ya decimos sobre esta cuestión en concreto, ya decimos que a veces seguramente, ¿no?, se llama y te llaman al cabo de unos días, y lo que sí que es cierto que hay muchísima tardanza, ¿no?, muchas listas de espera, muchos de los servicios sanitarios. Bueno, pues por aquí un poco giraba esa última pregunta del oyente. Una cuestión que íbamos a abordar en el día de hoy dentro de las preguntas al médico, decíamos, Antonio, desde el principio teníamos por aquí apuntada esa cuestión. La diferencia entre ecografía y radiografía. Sí. Muchas veces pues el médico pide pruebas complementarias, que se llaman, que son aquellas pruebas o aquellos análisis o otras cosas que permiten a lo que él ha deducido por el interrogatorio que le hace a la persona cuando acude al médico, pues complementarla para asegurar el diagnóstico. Tiene un diagnóstico de sospecha a través de lo que ha explorado, de que ha tocado, ha escuchado en la consulta, y ahora pide unas pruebas a veces para confirmarlo, ¿no?, o descartar otras enfermedades. Una de ellas es la radiografía. La radiografía, como todos sabemos, consiste en un emisor de rayos X, radiaciones, que atraviesan al cuerpo humano y se depositan sobre una placa en la cual queda con una especie de fotografía de nuestro interior. Fundamentalmente, lo que se ve son estructuras con mayor densidad o menos. Por ejemplo, los huesos en una radiografía se ven muy bien. Entonces, si hay un hueso roto, si hay un hueso desplazado, una luxación o algo, pues todas esas cosas se ven muy bien. Tejidos blandos se ven con más dificultad. Por ejemplo, se ve el corazón, se ve también una masa, no se ven las estructuras finas. Pero hay ciertas cosas donde no se ven claramente, como por ejemplo son las zonas líquidas, y entonces ahí está la ecografía. La ecografía no utiliza radiaciones, no utilizan rayos X, utiliza ondas sonoras, como los radares, como los murciélagos, que emiten un sonido, rebota y lo captan. Pues en la ecografía, el aparatito que le ponen a una persona, que es el transductor que se llama, por ejemplo, a la embarazada, en la barriga, en el vientre, le ponen un cacharrito, y eso lo que hace es emitir un sonido que escuchamos nosotros, pero son ondas que rebotan en las estructuras que hay en el vientre, por ejemplo, en el feto o en el embrión, y rebotan y se graban en una placa. Tiene una ventaja, que al no hacer radiaciones, la ecografía no produce daño en los tejidos en crecimiento. Por ejemplo, al feto no le provoca daños, porque las radiaciones, como los rayos X, sí puede provocar daño en ciertas estructuras. Y además, y en la persona sana, muchas radiaciones pueden hacer que en las células tengan lo que se llama una mutación, un cambio, y se transformen en cancerígenas. Es decir, muchas radiaciones pueden provocar cánceres, cosa que la ecografía nunca. Y además la radiografía, digo, para, por ejemplo, quistes, se ven perfectamente en la ecografía, que en la radiografía se ve una masa ahí, pero no sabe si es un quiste, un tumor de sólido. Para los embarazos, la ecografía no daña al niño y se ven perfectamente la estructura, cosa que en una radiografía no se puede ver en un feto, en las estructuras, y además le puede provocar daño. Esas son las diferencias sí, fundamentales. La ecografía no produce daño y son muy interesantes para el embarazo y para ciertas colecciones líquidas, como por ejemplo los quistes, mientras que la radiografía está más indicada para estudio de los huesos, y también de las cavidades, de por ejemplo pulmón, en las zonas aéreas, si hay zonas densas, si hay una neumonía o un tumor, se ve una mancha que después ya con otras técnicas, como pueden ser la resonancia o el TAC, pues se afina bastante más. Pues ahí quedan también las diferencias que hoy queríamos abordar en concreto, aunque no suene, ¿no? Evidentemente que es una ecografía, una radiografía, pero bueno, para que lo tengan claro, la diferencia y por tanto los objetivos que se buscan, ¿no? Con cada una de esas pruebas cuando se realizan. Pues era la última de las preguntas que teníamos por aquí apuntadas. Vamos a agradecer, por supuesto, a nuestros oyentes esa colaboración que nos hayan enviado un día más, sus cuestiones que nos hayan querido plantear al doctor Antonio Rodríguez Carrión, esas preguntas, y por supuesto a lo largo de la semana pueden seguir enviándonoslas, porque bueno, pues el próximo miércoles nosotros seguiremos abordándolo junto, como decimos, al doctor Rodríguez Carrión. Antonio, pues nos vamos a quedar aquí, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Y nada, bueno, pues sobre todo la fecha que nos encontramos, alerta a los alérgicos, ¿no? Pues sí. Próximamente saldrá el sol, esto es así, aunque ahora estemos con tipo de lluvia, y próximamente pues vamos a hablar de la alergia, porque yo creo que es un tema que, aunque se repite todo el año, hay que recordarlo, las precauciones. Y cada vez afecta a más personas, ¿no? Además, ¿no? Sí, sí, sí. Parece sí. Que sí. No solamente la alergia estacional, que es la propia de la primavera, los polines y demás, sino alergia a muchas cosas que estamos en contacto en nuestro ambiente por la polución que hay y que ingerimos muchas veces, que comemos, porque los alimentos cada vez son más en conserva, son menos naturales, y hay personas que son alérgicos, no sé, muchas veces tienen problemas en la piel, problemas en el vientre, descomposición de vientre, no saben de qué, y muchas veces son de los componentes que llevan muchos alimentos que son enormes y que muchas veces desconocemos y nos estamos haciendo alérgicos a ellos. Pues lo iremos abordando en próximos programas, además de otra serie de temas que ustedes mismos además pueden plantearnos. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima semana.